Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había un hombre sentado en la esquina de una calle con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca, decía: "Por favor, ayúdame, soy ciego". Un creativo de publicidad que iba de camino al trabajo se detuvo frente a él, leyó el letrero y se quedó pensativo. El ejecutivo observó que solo había unas cuantas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio la vuelta, tomó una tiza y escribió otra frase en la parte de detrás. A continuación, volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se marchó sin decir una palabra. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien había tomado su cartel y había garabateado en él. "¿Qué es lo que usted ha escrito o pintado en mi tabla?", le preguntó con curiosidad el ciego. El publicista le dijo: "Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque está expresado con otras palabras". El publicista sonrió y continuó su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: "Hoy es primavera y no puedo verla". La moraleja de esta historia nos dice: hay que cambiar de estrategia cuando no nos sale algo bien. Da una vuelta a tu pensamiento y obtendrás un resultado mejor. A todos nos visita en algún momento el sufrimiento, sea lo que sea. Podemos mirar la realidad con una óptica de esperanza. Sin cambiar lo que pasa, porque no podemos modificar lo inevitable, sí podemos tener una actitud que nos lleve a presentarlo con optimismo. Lo mismo cuando tenemos que plantear cualquier asunto, siempre existe la opción de hacerlo acudiendo a lo que falta, a los errores, o bien con una postura positiva. Esta última siempre será mejor recibida y permitirá que el mensaje llegue al corazón. Hagamos la prueba de ser cada día más optimistas en todo. Eso hace falta en todas partes, empezando por nuestro propio corazón, que se alegra cuando le hacemos ver la arista maravillosa de saber que Dios está con nosotros y que todo lo permite para que saquemos algún bien. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.